con los tacones de punta. Buenas tardes, acá estamos con los tacones de punta en Radionauta FM 106.3. Nos podés escuchar online también por radionautafm.wordpress.com. ¿Cómo va, Luciana? Muy bien, Victoria. Martes 13. Martes 13. Qué lindo día. No te cases ni te embarques. Día de brujas. Yo me siento muy plena este martes 13, la verdad. Sí. Creo que me va a salir todo muy bien. Excelente. Porque como es día de brujas. Es nuestro día. Es nuestro día. Así es. Qué buena noticia que me has dado, porque no lo tenía presente, que era martes 13. Tengo que hacer varias cosas, así que me voy con más confianza ahora. Y sí, martes 13. Y recordar también, ya que estamos de fechas, que el 11, del 11 a las 11 de la mañana, Radio Nauta transmitió por primera vez, salió al aire de La Plata. Así que estamos cumpliendo un año. Así es, feliz cumpleaños para Radio Nauta. Nuestro programa no, nuestro programa no. Tiene 32 programas al aire con este. La verdad, maravilloso. Feliz. No, vamos a hacer un cumpleaños. Cumpleaños de los 40, puede ser, ¿ah? ¿Eh? Sí. A todo culo vamos a festejar. Y bueno, y podés comunicarte con nosotras, como siempre, a nuestro Facebook, con los tacones de punta. Teléfono en este momento no estamos teniendo en la radio telefónica, nos ha jugado una mala pasada, así que vamos a esperar una semanita y ya volveremos a tener número con el cual puedas comunicarte. Vamos a tener un programa muy, muy visitado. Vuelven las voces de las compañeras de este programa que se hallan en la unidad 33, privadas de su libertad. Y van a estar acá en el piso con nosotros, compañeros y compañeras de Atrapamuros, que son quienes llevan adelante el taller de radio allí con ellas. Así que esto lo vamos a estar en la próxima sección del programa, lo vamos a estar pudiendo compartir con todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentas. Muy felices estamos, la verdad. Muy felices de que vuelvan esas voces acá y de que vengan los compañeros a visitarnos. Buenísimo. Más visitas vamos a tener en este programa. Cris, de Varones Antipatriarcales. Vamos a estar hablando sobre la finalización del juicio a Cadícamo, el femicida de Sandra Dalla Gamboa. Y vamos a estar charlando un poco de cómo fue ese juicio y de lo que sigue, ¿no? Del reclamo por justicia que sigue aún. Y también de la Marcha del Orgullo, que fue a Capital este fin de semana pasado y que es, ahora este fin de semana, se viene la de La Plata, la que se hace aquí en La Plata. Marcharemos orgullosos. Así que vamos a estar comentando todas estas cosas y ahora nos vamos a ir a escuchar una canción. A Mujeres. Chanjo y kyo echo, chanjo ye, chanje che ye, che na costa do mar, sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para atenuar em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar, sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para atenuar em mim a prata derramar. Oh, musa da inspiração, oh, inspiração, cara. do mar, vim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim, a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar, vim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim, a prata derramar. ¡Las niñas las necesitamos! Seguimos con los tacones de punta. Estuvimos escuchando a Mulheres de Rita Ribeiro. Qué bien ese brasilero que tenés. Bueno, sí, algo le tengo que deber haber estado ahí un poquito de tiempo. Así es, seguimos con los tacones de punta y estamos con unas invitadas y un invitado, Marino, Fernanda y Agustina, de Atrapamuros, de, como anticipamos, de este taller que se hace de radio en la unidad 33 con las mujeres, quienes nos van a estar contando de qué se trata la experiencia, cómo comenzó, cuáles fueron las iniciativas y cómo se vive adentro de la unidad 33 de este taller. Hola, chicos. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Cuéntenos un poco cómo funciona la unidad 33, cuál es la realidad que ven ustedes ahí adentro. Bueno, nosotros estamos yendo a la unidad 33 hace un año y medio ya. Empezamos a ir el año pasado con un taller de expresión que fue cambiando por pedidos de las chicas y por cómo nosotros veíamos que iba funcionando, y terminó siendo hoy un taller de radio, porque uno de los problemas que vimos era la necesidad de comunicarse de parte de las mujeres que nos encontramos ahí adentro y de nosotros también comunicar como grupo lo que es la realidad de una cárcel de mujeres, que no es la misma que una cárcel de hombres, y nos sentimos en la necesidad de empezar a trabajar, digamos, desde esa particularidad y sacar a la luz las cosas que están pasando ahí adentro. Colectivo Atrapamuros hace talleres en varias unidades de la ciudad de La Plata, ¿es así? Sí, hacemos varios talleres, vamos a 6 unidades más o menos, estamos en la unidad 18, en la 45, en la 1, en la 9, bueno, en la 33 y en la 12, vamos. Y hacemos diferentes talleres, el grupo tiene ya 4 años y un poquito más. Hacemos diferentes talleres, más que nada para discutir diferentes problemáticas de la actualidad. Hay un montón de talleres que son de historia, ciencias sociales, que discutimos y criticamos un poco, tratamos de tener una visión crítica hacia un montón de problemáticas, la realidad que están ellos y ellas ahí adentro, el constante encierro. Y bueno, y la posibilidad de la radio que se nos dio para poder sacarlo un poco afuera. ¿Y cuál es la particularidad que mencionaron sobre las unidades de mujeres? Bueno, antes de aclarar que en el grupo vamos nosotros a cárceles mujeres, que es la 33, y también hay otro grupo, en la 45 hay un anexo, que es de mujeres y uno de varones. El de mujeres todavía más particular que el nuestro. Hay buena parte que son declaradas inimputables y, bueno, tiene otra serie de problemáticas diferentes y a veces mucho peor también. Es otro tipo de laburo. Nosotros en la 33, bueno, al principio, ya de por sí la cárcel, como que al principio hay cosas que te llaman la atención, desde lo visual, se podría decir, que a medida que fuimos yendo, no sé, nos fue sorprendiendo y por ahí como chocando de diferente manera. Hay espacios en los que son más verdes que en otros, hay cárceles como las 9 a las que hemos ido y que eran muy gris, muy oscuras, y acá como que al principio, no sé, mientras entramos hemos notado que es medio como un relato, porque estamos por sacar una revista, escribimos un artículo, así que es como lo tenemos medio ahí, pero bueno, hay flores, hay un poco de pasto, hay cancha, y es como que, no sé, nosotros nos fuimos viendo como que ya eso habla un poco de cómo se están viendo a las mujeres que tienen adentro. cuando entramos en la escuela, como que esto salta más todavía, porque ya de por sí, bueno, la escuela es un espacio chico, antes era un pabellón, te pones a mirar y antes era un pabellón, no es que se pensó, vamos a poner una cárcel o a abrir una escuela para que las mujeres que vengan acá se puedan capacitar, y voltearon paredes de un pabellón, hay salones del tamaño de esto, entran 6 chicas y un profesor más o menos, y bueno, y te pones a ver las paredes y está llena, no sé, de afiches de... Pero, no sé, siendo poco duros, son de primaria, pero prácticamente de jardín de infantes, con cosas básicas. No sé, te enseñan a verte las manos, hablar con respeto, hay un almanaque. Como que se tiene bastante desvalorizada. Como una subestimación. Claro, como una infantilización de la casa. Nosotros, Marina y yo tenemos la experiencia de haber ido a un año, los tres, a otra unidad, a vos a la 9 y Marina y yo a la 45 de hombres. Entonces tenemos la experiencia de haber ido y dar un taller en la unidad de hombres, entonces también ahí pudimos comparar un poco lo que dice Marino, el tema de la infantilización del espacio educativo, ¿no? Que es totalmente diferente al que Agus vivió en la 9 y nosotros en la 45. Son espacios en que, viéndolo ya deliciamente, están ya puestos de una manera. Sí, hay una idea que, bueno, que fue la presentación que nos hizo la directora de la escuela el primer día que nosotros fuimos a presentar nuestro proyecto, de que las mujeres no entienden y no saben cómo hacer las cosas. La única forma es que se sienten en un lugar y les des algo manual para hacer, algo como costura o un collage. Cualquier actividad de lectura o reflexión, ellas no lo entienden y no iban a ir al taller. Esa fue la advertencia del primer día. Y un poco lo que nosotros estuvimos viendo y que creemos que, como que es importante señalar, es que en realidad las mujeres se presentan de forma totalmente distinta a cómo se presentan los hombres cuando entras en una unidad. Ellas tienen, aparte de que tienen otras preocupaciones, porque la mayoría fueron jefas de familia y el que hayan entrado a la cárcel destruye esa familia, digamos, pierden contacto con sus hijos, durante años no los ven, muchas no saben dónde están, porque se las castiga, digamos, por haber caído presas, desde algunos otros familiares que las discriminan, y desde el mismo servicio, que no está pensando en esos vínculos que se tienen con los hijos. Entonces, lo que venía diciendo es que ellas están pensando constantemente en todo lo que quedó afuera, y eso es lo único que les preocupa. Y se presentan de una forma mucho más franca, diciendo que, bueno, no les quedó otra salida. Ellos, si hay que salir a robar para que los hijos puedan comer, lo van a hacer. Digamos, no ponen excusas, no lo disfrazan. Entonces, lo que nosotros vemos más que nada es una resistencia muy fuerte de estas mujeres, ¿no? Como que, lejos de ser tontas como las presentan, se la bancan, digamos. Y eso es interesante para marcar. Contrastante el relato que hace el servicio penitenciario, y bueno, no solamente el servicio penitenciario, sino las maestras, que yo he tenido experiencia de estar en un servicio penal juvenil, y por ahí los actores de la educación ahí son terribles, son inclusive peores que los carceleros. Bueno, todo ese sistema, el relato que hace de ellas, como si necesitasen un, no sé, un pater familia que las habilite, digamos, para hablar, para decidir, para pensar, y el relato de ellas, que nosotras hemos estado teniendo la oportunidad de escuchar, es contrastante, ¿no? Y que, gracias a Dios, me sale decir, vamos a seguir escuchando. En el taller de radio, Mariana, Silvia, Fernanda, Tamara, Vale, Agustina, Marino, Cecilia, Nole, Nati. Ser mujer es todo, la mujer sirve para todo. Luchar día a día para mejorar la vida. Yo no quiero que me digan cómo me tengo que vestir. No me gusta que me digan qué tengo que hacer. Yo no quiero que me digan que tengo que sí o sí saber cocinar. Yo no quiero que me digan con quién me tiene que gustar tener relaciones. Yo no quiero decir así como... ¿Qué querés decir? Yo no quiero lo que hago, qué sé yo. No, no. Yo no quiero, ¿cómo dices eso? Yo no quiero que me digan lo que tengo que decir. Yo hago y decido lo que quiero. Yo no quiero que me digan que tengo que andar prolijito porque si no las chicas no me van a querer. Mi mamá me lo dice. A mí no me gusta que me digan que mis ex parejas fueron feas por lo gorda, todo, pero no lo conocen ni cómo era eso. Porque tengo el corazón valiente. Mucha diferencia no hay con el hombre y la mujer. Lo único que, bueno, que llamo a yo llegué a pensar que podemos tener un compañerismo y ser los dos iguales, ¿no? Obviamente que el hombre va, tiene el poder en el sentido que es más fuerte que la mujer, que ellos pueden lavar la ropa, pueden hacer todo, también que nosotros hacemos, no el hombre ese machista que dice que la mujer tiene que estar en la casa y lavar la ropa, que criar a los hijos, hacerle comer a él, no salir y solamente salir con él. Lo que no estoy de acuerdo yo, que dicen que la mujer se siente brillante porque, no sé, se viste con ropa cara o con calzados caros. Yo pienso que con que te vista como vos quieras, no la mueva la segunda nunca. Es culpa de Eva, qué coso, que comió la manzana. A nosotros también nos gusta el sexo, no es solamente los hombres que piensan en sexo. Porque, ¿y si, por qué no dicen a nosotras que si las mujeres estamos con una banda de hombres somos reputas? ¿Y por qué? Ustedes, si están con una banda de mujeres, son recapos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos tontas, como dice. Nos vamos despidiendo con un fuerte abrazo. Un aplauso. ¡Aguante la libertad! Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Estuvimos escuchando a las compañeras de la unidad 33 que volvieron aquí a aparecer con sus voces. Cuéntenos, chicos, cómo prepararon ese taller, en particular el que acabamos de escuchar, cuál era la consigna con la cual se largaron a hablar. Sí, nosotros la idea era empezar a hablar un poco de la perspectiva de género, empezar a meter esas problemáticas en las relaciones humanas, cómo se presenta la mujer en la sociedad, cómo se presenta el hombre, cómo dialogan nuestros cuerpos, lo que pensamos, nuestros pensamientos, cómo nos construimos como personas. Y la idea de este taller era más que nada ver los roles que tenían las mujeres en la sociedad y los hombres, y poder problematizarlo y poder verlo, ¿no? Porque a veces hay cosas que están súper naturalizadas y súper aprendidas y roles definidos. Y bueno, laburamos un poco qué era para ellas ser mujer, qué era para nosotros ser mujer, y también qué era ser hombre y qué funciones cumplíamos en la sociedad. Así que estuvimos laburando un poco eso, poniendo un poco nuestras opiniones, nuestras ideas sobre el lugar que ellas ocupan como madres, porque ahí en la unidad 33 de Los Hornos, a diferencia de la 8 que está al ladito, ellas están con sus hijos, hay un montón, hay más o menos, no sé, eran 70 madres más o menos que están con los nenes hasta los 4 años. Entonces también eso, nosotros, la diferencia, ¿no? De ir a una unidad donde hay chiquitos y chiquitas, que bueno, la idea también es que ellas puedan contar su realidad y identificarse con eso y poder contar qué es ser madre, qué es ser mujer. Y bueno, también decir ellas qué piensan de qué es ser hombre, ¿no? Pues, trabajando. Sí, fue parte por ahí de un proceso que empezamos a dar porque, o sea, al principio caímos los tres, de venir de dar talleres en cárceles de hombres. Y como que con el tiempo fueron surgiendo problemas y que a veces se dificultaba para trabajar. Entonces empezamos como a querer trabajar temas más específicos y que tengan que ver con la mujer, y también como empezar a tener una perspectiva de género, que es algo que a lo que todavía como que es un proceso de pensar, ir y ensayar, porque nos está costando mucho y nada, estamos aprendiendo mucho también. Sí, construir, digamos, una perspectiva de género a la hora de pensar los talleres y también de entender lo que sucede ahí adentro de la cárcel, porque con lo que nos chocamos cuando empezamos a trabajar en la 33 era que no podíamos comprender la situación, la realidad que vivían esas mujeres, si no lo pensamos de un montón de situaciones que viven por ser mujeres y que viven por estar en la cárcel con sus hijos también. Entonces, bueno, eso fue un proceso que empezamos hace un tiempo y que es de reflexión continua junto a ellas. Entonces, siempre es interesante poder empezar a desnaturalizar los roles que tenemos y en qué lugar nos han encasillado y cómo nosotros nos queremos construir, nosotros y nosotras. La verdad que interesantísimo el trabajo, también muy lindo escucharlas a ellas, se nota que se divirtieron, que está plagado de risas, de rebeliones también. No, yo no quiero decir eso que están diciendo todos, quiero hablar de otra cosa. Y hay lindo, hay muchas voces que ya no están con nosotros porque por suerte salieron, así que como sí. Que ahí había un par que ya no son parte del taller. Mirá vos. Aparte esa actitud que tienen ellas de, como decía Agus, que ellas van de frente, o sea, son mujeres, pibas, hay pibas muy jóvenes, mujeres, y que van de frente, o sea, ellas te dicen, yo no quiero decir esto, yo quiero decir aquello, y dicen su opinión, y no tienen filtros, y se expresan, y por eso lo que decía Agus cuando, esa necesidad de, bueno, empezó como un taller de expresión, pero después tiene que salir esto a algún lado, o sea, de alguna manera tenemos que plasmar, poder documentarlo, y bueno, la idea fue a través de los audios y tener este espacio para poder que ellas se puedan escuchar a sí mismo. Bueno, el otro día llevamos el primer audio que salió y estuvo re lindo la experiencia, ¿no? Que se escuchen ellas mismas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue escucharse para ellas? Y al principio como que había mucha expectativa, les habíamos dicho, había una sorpresa y como que de entrada empezaron a decir todas cosas con la radio, desde, no sé, desde mandaron un regalo hasta, no sé, pero más o menos se lo fueron imaginando y después lo pusimos y la verdad que al principio escucharon atentas, como estaban muy emocionadas para ver en qué frase de ellas iba a salir, en qué momento se iban a escuchar, como que cada una quería señalarse, se iban acordando en qué programa había salido. Escucharon también muy atentas lo que dijeron ustedes, como que les gustó bastante, porque aparte fue como una devolución y no sé, como que también vieron qué opinaban ustedes de ella y de lo que ellas dijeron y de lo que ellas hacían. Creo que eso también les gustó bastante. Sí, aparte estuvimos trabajando, digamos, todo el año con esta idea de poder empezar a comunicarnos y qué es lo que queremos comunicar. Entonces fue como que fue una experiencia muy interesante poder decir, bueno, esta es la idea que estamos transmitiendo de lo que somos y de lo que queremos que la gente sepa afuera y que nos escuche. Y también lo que decía Marino, esto que escucharon a ustedes hablando después del audio, fue una evolución a lo que ellas están tratando de comunicar hace mucho tiempo y que realmente están muy aisladas ahí adentro. Entonces es muy difícil a veces romper esos muros. Así que fue una buena experiencia. Ahora les vamos a llevar este audio nuevo. Ahora nos van a escuchar a nosotros hablando de ellas, a ver si les gusta o no lo que dijimos de ellas. Qué bueno que pueda pasar eso, ¿no? Esa era un poco la idea, que da un ida y vuelta, que también pase esto, que ellas nos escuchen y se escuchen y puedan de ahí también surgir nuevas producciones. Que vengan a poblar nuevamente esta radio. Las esperaremos ansiosas. Sí, estamos en eso. Estamos trabajando en nuevos audios. Bueno, chicos, les agradecemos mucho. ¿Quieren contarnos algo más? ¿Les ha quedado algo en el tintero? Por ahí una cosa. Hablando de documentar y de sacar para afuera, recién lo comentaron así un poquito, un comentario de que estaban por sacar una revista. Sí. Yo he visto las revistas que hacen, están buenísimas, la calidad, el diseño está muy, muy bueno. Gracias. Y además del contenido, ¿no? Que es interesantísimo. Sí, ahora todavía no está bien definida la fecha, pero será 6, 7 u 8 de diciembre, vamos a estar sacándola este año. Y no sé, para hacer un poco de propaganda, no sé, el tema va a ser educación, vamos a hablar un poco, nosotros escribimos un artículo contando un poco qué es la cárcel de mujeres, va a haber algunos escritos que salieron en el taller, y para seguir hablando de mujeres, también le hicimos una entrevista a la Galle, que está muy buena, muy interesante, cuenta muchas cosas de la realidad de una cárcel de mujer y de una cárcel de mujeres con madres, y cuenta su experiencia en Ezeiza con el centro de estudiantes, que es muy, pero muy interesante, una lucha muy linda y con bastantes victorias interesantes. Se puede aprender mucho de lo que cuenta. Para recordar, Karina Germano Lagalle es hija de desaparecidos, y bueno, tuvo una causa, fue presa política, la extraditaron acá a la Argentina hace relativamente poco tiempo, estuvo presa en Brasil y llevó a cabo una lucha muy intensa por su libertad, en la que quien decidía si estaba en libertad o no estaba en libertad, paradójicamente, era un juez de la dictadura. Esto, como la historia se vuelve a repetir. Por suerte, y gracias a la lucha, y no a Dios, Lagalle está en la calle, ya. Así es. Bueno, buenísimo, compañeras y compañero, por el laburo que hacen, es ejemplar, no sé, muy bueno el trabajo, y gracias a las voces de la Unidad 33. Esperamos que cuando salgan vengan a visitarnos a la Olga Vázquez. Serán muy bien recibidas las mujeres y tendrán un espacio acá, si quieren tenerlo, en la radio, en el programa Con los Tacones de Punta, y seguiremos rompiendo los muros. Bueno, muchas gracias. Saludos a las chicas. Vamos a escuchar un tema. ¿Cuál tema? Vamos a escuchar un tema de un grupo mendocino, interpretado por un grupo mendocino que se llama Alter Tango, aunque en realidad es de Charlie, No Soy Un Extraño. Y siento un humo como familia. porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Princesas nunca es como ustedes se lo imaginan. Las películas siempre es algo falso. Ustedes piénsenlos y digan si sería verdad o mentira. Antes a las brujas las quemaban porque como eran más inteligentes, y las princesas vieron que ustedes ven así a los pobres, a los chicos que te piden cosas. Las princesas son alguien que no les quieren dar nada y que permiten que estén ellos así. Las princesas son una forra, aguanten las brujas. Pero siempre tengan su imaginación. Hoy, en Radio Nauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radio Nauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de Delirio. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. 106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. Walking silent through the snow, drifting softly to your door. Y seguimos a puro rock and roll, no, con los tacones de punta. Vamos a aprovechar y le vamos a mandar saludos en este bloquecito a Marta Gorri, siempre. A Sofía, a Andrea, mi madre, que hace poco que nos escucha. ¿A quién más? A la Botica de Satán, que sale, que escuché, que sale miércoles de 20 a 22. Y aprovecho para quitar la audiencia a la Botica de Satán, pero solamente una hora, de 20 a 21, para invitarlas e invitarlos a que escuchen La Porfiada. Cabalgando y con su espada llega siempre La Porfiada. Así es el eslogan que tienen las chicas. Un programa feminista también que sale por Radio Porqué del Movimiento de Documentalistas y se escucha por Google Chrome. Si con ese buscador pones Radio Porqué, escuchás en vivo miércoles a las 20 horas La Porfiada. Y le mando un aprovecho y le mando un saludo a las muchachas de su experiencia. Qué buen nombre, La Porfiada. Sí. Radial. La Porfiada o las. La Porfiada. Sí. Buen nombre. La Porfiada, tacones de punta, todo muy heavy, ¿no? Sí. cuchillo. Bueno, así somos las pibas acá. Bueno, bien, y Cris ya habla sin que lo presentemos. Hola, Cris. Esto es un... No puedo no hablar cuando se están hablando. Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? Chiques, chicos, de todo. ¿Bien? Después de casi también otros 15 días en el medio de que no nos vimos. Así es. Que no nos escuchamos, que no nos tocamos, que no nos... Yo te vi hace poco igual. Bueno, pero hagamos el juego de la radio, chicas. Ah, que es leerse, escucharse, justamente. Si no, ¿quieren que hablemos de algunas cosas? Bueno, finalmente igual ya no sé si hablaron Estábamos esperando. Del juicio de Sandra Yala Gamboa, que bueno, finalmente la semana pasada se dio la sentencia después de unos días después de que pensábamos que se iba a dar la sentencia, se dio finalmente la sentencia. Estuvo bueno porque el tribunal tuvo que salir a aclarar, y no sé si vos estuviste, Vicky, en la sentencia. Se demoraron tanto en empezar que me tuve que ir a trabajar y no pude ni siquiera escuchar el comienzo. Recordemos, fue el miércoles pasado al mediodía. Eso supuestamente había el tribunal nos había convocado a las 12 horas y empezó a las 15, ponele, aproximadamente. Así que hora en la que yo ingreso a mi trabajo. 15 horas, la gente ahí, mucha gente se tuvo que ir del tribunal porque realmente no pasaba nada. Y además estuvo muy buena la propuesta de los integrantes de la fuerza de seguridad del tribunal, que nos dijeron alrededor de las 13 horas más o menos, o por ahí más o menos, que el tribunal se iba a retrasar un poco, y que nos proponían o esperar afuera o esperar adentro, pero si esperábamos afuera no podíamos ingresar después. Entonces, mira, loca la propuesta. O sea, los invitaron a que se vayan. Que nos vayamos, era como una alternativa, pero si no, esperar adentro. Que les dé hambre y se vayan. No, pero además decían, no, pero adentro hace mucho calor, o sea, nos querían echar a la mierda. Cosa que no pasó, nos quedamos y bueno, ahí dieron la sentencia y el tribunal tuvo que aclarar cómo era esta cuestión más judicial, que la vez anterior no, ellos tienen la posibilidad de dar un adelanto de la sentencia, que es el veredicto, y no tenían por qué ese día, que hicieron esa pantomima que todos recordamos, que era el viernes 2 de noviembre, y que bueno, ellos podían adelantar y luego dar la sentencia, que era el día en que estaban dando el miércoles pasado finalmente la sentencia. ¿Eso qué significa? ¿Que lo hicieron por perezosos, por no ponerse a escribir los fundamentos de su juicio? No, que ellos tienen una de las forma parte de la instancia formal el veredicto, que es que ellos dan un adelanto de la sentencia y que luego la sentencia firme es la que se da cuando ellos tienen ganas, digamos, como que tienen esa posibilidad dentro de su juego judicial, y tuvieron que salir a decirlo porque bueno, tienen esa posibilidad y la jugaron. Que está en la institución la palabra revictimización. Sí, se me viene a la cabeza todo el tiempo, no paran de tomarle el pelo a los familiares, a los militantes. Es como... Bueno, y finalmente se pudo escuchar la sentencia, que además también ellos proponen a las partes, está muy bueno, es todo muy gracioso, vamos a decir tragicómico, pero es gracioso. Proponen. Tenemos humor negro, digamos. Sí, porque además la jueza, después de decir esto, una jueza que se parece mucho a Luisa Culioc, para decir las oyentes y los oyentes, se pueden dar cuenta de esta, creo, yo no me voy a acordar el nombre, pero no sé si es la Martiarena o la otra, pero no importa, pero se parece mucho a la Culioc. Y ella propone, propone tanto a la Defensoría Oficial de Cadícamo o a la Fiscalía de leer la parte más operativa de la sentencia, o sea, cuánto se le daba o todo el fundamento, que eso podía llevar 3 horas, básicamente. Ya hemos esperado 3 horas, dijeron no, la parte operativa, entonces más o menos en media hora creo que se leyó todo. Se le dio perpetua a Diego José Cadícamo con prisión por tiempo indeterminado, así que bueno, se tiene que comer sí o sí 25 años en la cárcel sin ningún tipo de privilegio y tampoco sin optar por ninguno de los beneficios exactamente de libertad condicional. Exacto. Y... eso se le sacó, digamos, en esta sentencia. Y algo que nos entera, que más o menos sabíamos pero que no teníamos idea, el año que viene también se lo va a estar enjuiciando Diego José Cadícamo por violaciones cometidas en su paso por Misiones. También tiene otros casos de violaciones, así que, bueno, que son mucho más de 10 o 15 casos, o sea, muchísimos más también. Y algo a lo que hizo lugar el tribunal fue investigar, llamar a dar testimonio a la gente, a los efectivos de la comisaría primera, que era lo que había pedido el abogado de la familia Gamboa, pero lo que no dio lugar es a tomar testimonio a las personas que entraron en Arba en estos 6 días que el cuerpo de Sandra está ahí, que estuvo ahí sin ser visto por nadie, ¿no? Estamos hablando de los que trabajaban en las empresas tercerizadas que estaban remodelando Arba. Así que eso no dio lugar el tribunal, así que eso no se va a empezar a realizar, digamos, que era una de las expectativas. Y cuando te dijo lo del operativo, significa no te voy a explicar. Claro, no, ahora lo que hay que acceder es a los fundamentos de esta sentencia y ahí darán sus fundamentos de por qué, porque lo que pedía el abogado es como posibles encubridores, no sé, realmente ahora se me pueden escapar muchísimas cosas seguramente, pero no sé por qué eso a la gente de la comisaría primera que era de cabeza, que digamos, ¿no? De todas maneras es lo más jugoso, o sea, es como hiper necesario, obviamente lo otro también. Exacto. Y ver si puede pasar algo con el tema de los 3 ADN que no, que están, digamos, 3 ADN que no son de Cádiz Camo. No se sabe, pero bueno. Pero dijeron algo. No, no, porque eso nunca formó parte de este juicio. Vamos a ver, convengamos que este juicio se lo está inculpando solamente a un chabón como violador de un serial y el asesino de Sandra Yara Gamboa, lo único. Entonces, a partir de eso es cómo se juzga en esta justicia que tenemos hoy por hoy. Pero los 3 ADN, con esos 3 ADN que no son de Cadícamo, que son de otras personas, de otros masculinos, como dicen los peritos, y habrá que investigar también a ver qué pasa ahí, digamos. Y esperemos que cuando esté tipificado la figura de femicidio, de hecho que ya está aprobado por ambas cámaras, pero falta que se regularice, se puede investigar el homicidio y violación de Sandra Yara Gamboa como un femicidio, digamos, cosa que hoy por hoy en nuestro código penal no se puede hacer porque no existe. Si existe la tipificación del femicidio, se puede empezar a investigar lo previo, digamos, no a partir del asesinato, sino también lo previo de Sandra, y que acá sería muy importante investigar lo previo. Claro, porque ahí recordemos un poco, si bien hemos ido siguiendo todo el caso, pero brevemente, que Sandra había hablado ya con la madre, que se quería volver a Perú, o sea, evidentemente había cosas que le estaban sucediendo acá, y no llegó solamente a esta situación de decir, bueno, me topé con un violador, no, o sea... No. Le estaban sucediendo un montón de situaciones violentas previas a este suceso en particular, y hay que investigar, bueno, eso, pues la persona que la llevó a la entrevista de trabajo, qué vinculaciones tiene la policía en todo esto, qué vinculaciones posibles haya con una red de trata. Exacto. Hay un montón de puertas abiertas que son fundamentales, que no fueron materia de investigación en este juicio. Y después también algo como un dato a ver, de color negro, vamos a ponerle, después del juicio, después de la sentencia, cuando vamos saliendo del juicio ya tarde, después de que se dio lectura, encontramos que hay muchos medios peruanos haciéndole una entrevista a alguien que estaba al lado de Vilma Minaya. Vilma Minaya es la que administra la pensión de 44 y 6, la mamá del ex novio de Sandra. El novio que trae, digamos, novio entre comillas, que trae a Sandra y que le facilita la documentación para viajar a Sandra. Estaba el novio justamente que apareció, a ver, después de lo que sucede, estuvo viviendo en Perú hasta ahora, o sea, ahora, después, ¿no?, del asesinato y violación de Sandra, Jesús Augusto Minaya, el novio de Sandra, vamos a ponerlo también entre comillas de nuevo, desaparece y se va a Perú, digamos, y no vuelve a aparecer hasta que lo llama la justicia para declarar hace ya un mes más o menos, y se aparece de nuevo en la sentencia y vamos saliendo y lo vemos declarando para los medios peruanos, pues hubieron varios medios peruanos que estaban a la espera de la sentencia del juicio, y lo vemos como muy contento, diciendo que estaba contento porque había tenido justicia, que se había hecho justicia por el asesinato de su exnovia. Y hay un par de periodistas locales, cuando se dan cuenta que es el exnovio de Sandra, le empiezan a hacer preguntas que tienen que ver justamente con lo que estábamos hablando recién, con lo previo. A ver, le preguntaron, ¿qué podés decir de la situación de violencia que vivió Sandra en la pensión? Se sabe que hubo situación de violencia, porque de hecho aparece gente de la comisaría primera para ver qué había pasado, porque había habido una situación de violencia doméstica, lo cual ellos llaman violencia doméstica. Bueno, y Jesús Augusto no dijo nada, medio se empezó a poner nervioso, no pudo decir más nada y empezó a hablar la madre, a decir todo lo que había luchado junto a Nelly Gamboa por el pedido de justicia. Digamos, acá no vamos a incriminar a nada, ni nada, porque tampoco también podemos ir en cana nosotros, pero es bastante oscuro la situación la situación que se vivió previo a lo que le pasó a Sandra, y a las claras está, digamos, o sea, la justicia, quienes están por el caso buscando justicia, tienen que mirar para ahí, porque bueno, hay muchos cabos sueltos ahí que no se pueden dejar así a la deriva. Y bueno, ese era el dato de color negro que quería dar, que después de que se escuchó la sentencia por parte del tribunal número 5. Y algo por lo menos paradójico, después de que se lee la sentencia, el tribunal propone que sea como propuesta a la Corte Suprema Provincial, a la parte de derechos humanos que trabaja con las personas privadas de la libertad, propone que se busquen formas científicas, psicológicas, de la manera que sea, para dar una solución a los casos como al de José Cadícamo. Estamos hablando que está proponiendo, pidiendo, exigiendo a la Corte Suprema, que trabaja con los privados de la libertad, con casos como los de José Cadícamo, para que, lo curen de alguna manera, para que busquen alguna manera de reencauzar a este violador. Bueno, eso fue lo sorprendente, porque algún pedido importante hubiera sido, pónganse las pilas, tipifiquen la figura del femicidio, den, una mayor visión de género a los abogados, a los fiscales. No, ellos piden alguna especie de rehabilitación, que no estaría mal, ponele, entre comillas, pero bueno, no se están fijando de otras cuestiones más urgentes, ¿no? Quedan como progresistas pidiendo sí, estos. Claro, digamos, lo usan para eso. Quedan bien en la opinión pública, pidan otras cosas antes, y en todo caso sea un pedido más conjunto, ¿no? Trabajen por otras cosas. Sí, seguramente. Vamos a escuchar un tema, Victoria, ¿qué tema? Vamos a escuchar, un tema. De Aterciopelados, Ella, justamente bien. Un tema que viene al caso. I walk the world. Su alma y yo me quedé petrificado. mejor con nosotras que mal acompañadas. Bueno, estábamos escuchando a los niños diabólicos. Justamente en este nuestro día de brujas. Día de brujas. Martes 13, qué bueno. Me encanta el martes 13. Si me caso, me caso el martes 13. ¿Vos está? De uno. Bueno, empecé a buscar ya. ¿Estás a punto? Todavía quedan varias horas del día. Sí, está, pero ya. Igual no está dentro de mis planes. El registro civil ya está cerrado. Che, el sábado pasado se realizó la marcha, la 21 marcha de orgullo GLTTTBITPQ, BDBB, no sé, cualquier cosa. XYZ, DVD, MP3, MP4, así todas las. Todo. Géneros y género que queramos. Género. Pero bueno, yo particularmente no la pasé muy bien. Digo, mucha gente, más o menos sabemos las características de la marcha. Yo siempre, indefectiblemente, más allá de algunas consignas que haya, esté menos de acuerdo, más de acuerdo, además de lo político, siempre la termino pasando bien. Porque tiene mucha fiesta, puedes pasar por todos los carros, divertirte y después marchar, digamos, con la contramarcha, digamos, con tu consigna, porque también está bueno uno darle la impronta que quiere a la marcha del orgullo. Pero este año a mí me cayó mal. Es más, después todo el domingo, como les contaba fuera del micrófono, tuve cagadera. No, por favor. Pero porque me comí un chori de Constitución, pero todo se me juntó después cuando hacía como el recuento de qué me había pasado en la marcha y eso. Costó mucho la marcha y después realmente muy. A ver, no voy a utilizar ni el término cooptación porque queda demasiado duro, pero demasiada. Obsecuencia y de repente el discurso, viste, a ver, es la marcha número 21 y de repente tenemos que agradecer a las políticas de Estado por estar orgullosamente ser putos, trabas, tortas, pansexuales. Digamos, es una marcha que es y no para, me da, ¿viste? Una marcha muy muy breve lo decimos, pero para poner el cuerpo en la calle, para visibilizarse, para mostrarse, para afirmarse en la subjetividad, decir no tengo por qué esconderme, estoy orgulloso de ser quien soy. Viene de la revuelta de Stonewall y no nos queda tiempo de programa para profundizar por esa vía, pero justamente, igual te digo, como el lema y ya sí. Se van a dar cuenta, el lema de la marcha era educación en la diversidad para crecer en igualdad. Te lo dejo a tu criterio. O sea, muy lavadito, ¿no? Ah, claro. Y por ejemplo, bueno, alguna de las. Y la situación, a mí, porque sudo. Hay toda una militancia política muy cercana al oficialismo que refesteja, pero evidentemente faltan muchas políticas para los trans, innumerables. Pero sí. Yo lo veo el día a día, pasar por 1.66 y ver a las trans tener que prostituirse. Eso seguro, pero la violencia. Digo, bueno, no solo eso, digo, que estás planteando vos, pero digo que la marcha del orgullo tenga que tener solamente en su, por decir una de las cosas, ¿no? Y ya terminamos porque se nos vamos a horario, ¿no? Pero digo, la marcha del orgullo siempre algo que tuvo y que tenemos que celebrar y ver cómo lo podemos seguir manteniendo es lo disruptivo, digamos, ¿no? Uh-huh. De poder plantarse desde los géneros que querramos, desde los que tenemos posicionamientos, yo justo no, pero me incluyo, digo, desde las identidades diversas, desde lo queer, desde donde nos plantemos en cuanto a nuestras identidades, nuestro género, bueno. Y que, digamos, la consigna sea buscar la igualdad ante el Estado, y solo eso me parece que realmente estamos meando fuera del tarro, y de la manera que meemos, ¿no? De parado, de sentado. Pero realmente a mí me da mucha bronca. Por eso convocamos a nuestra marcha del orgullo platense, que es del orgullo. Todo el abecedario. Es así. No es orgullo, es orgullo. Orgullo. Que es orgullo. Sábado 17 de noviembre, a partir de las 15 en Plaza Moreno, se va a marchar hasta Plaza San Martín. Y lo que, bueno, plantean muchas compañeros y compañeres es, bueno, feria, disfrute, asado, van a haber algunas bandas. Y es la marcha no oficial. así está convocada, así que está bueno para poder también, bueno, plantarnos desde ir a hacer una marcha posta a posta acá en La Plata, vamos todos entonces. Así que ahí convocamos a todas, a todos aquellos, y van a venir muchos compañeros también de Capital que se quedaron a medio pelo ahí con la marcha del orgullo gay friendly de Capital, y venía la marcha del orgullo, sería a La Plata. Último aviso, quedamos el... Una convocatoria más. Sí, el jueves 15, a partir de las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana hasta las 21. Desde las 11 de la mañana va a haber radio abierta, pero más cerca de las 12 y media, una, se va a poner más sabroso todavía, porque van a haber talleres, van a haber intervenciones. Nosotros, por ejemplo, con el grupo de Diciembre, Teatro de Acción Directa, a las 2 de la tarde vamos a estar interviniendo. Va a haber otro grupo más de teatro a las 5 de la tarde, y así sigue. Todo esto por en la plaza, también como la otra vez. A la 1:30 taller de yoga. Bien. Otro taller que va a haber va a ser ensayo afro, taller de bombo legüero. Me morí del amor cuando leí eso. A las 16 horas. Milonga abierta a las 18:20 para ir a tirarse unos pasos. Sí. Adi en la Plaza San Martín. Circula por Facebook. Ahí está todo el detalle. Vamos a estar haciendo una jornada festival de lucha por la expropiación definitiva del Olga. Y muchas bandas van a ver, así de media horita cada una. Vamos a mencionar un par. Tírate una. La Cirquesta. Bien. La Brancaleone, que los requiero, los voy a ir a ver porque tengo ganas de verlos hace un montón. El Manijazo, banda mimada de La Plata en los últimos tiempos. ¿Qué comentas? Y todo. Bruno Arias. Mirá vos. De ahí. Cierre a las 20:30. Imperdible, muchas bandas. Bueno, Cajale Casazo, Edipo Rey, Los Impescables, Planeta Frito y Yamán. Ahí estamos. Calle 13, ¿no? Ah, no, eso es el 19. Sí, también, también. En Plaza Moreno. Qué maldito que es Cris. Bueno, nos saludamos. Un beso para nuestro operador, Bruno. Bruno. Victoria, Cris, Luciana. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vamos escuchando un tema. Ahí vienen con. Todo lo bueno de mi región me sabe a caña, me sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mangos, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a china, maraca y fandangos, y ají con huevo y en machucaje. Mi porro me sabe a boye morongo, mi porro me sabe a boye morongo, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Bien amasado con panel de coco de Colombo, y también me sabe a view de pescado con